Buenos días a todos los oyentes y a los compañeros del informativo de Farco del día de la fecha. El reciente aumento en el costo de vida en Tucumán ha hecho que la conocida Asociación de Jubilados y Pensionados de la Plaza, que suele hacer reclamos pacíficos en el paseo público por la aplicación del 82% móvil en sus haberes, realizar esta vez un corte de tránsito en una de las principales arterias del microcentro de la capital tucumana, frente a la Casa de Gobierno, por lo cual intervinieron fuerzas policiales. Pedro Brito, vocero de esta asociación, nos contó que desde hace 14 años se manifiestan en el mismo lugar y por la misma razón. Años, bien, estamos todos los miércoles en la Plaza de Independencia reclamando la posibilidad de movilidad del 82% móvil para todos los jubilados. Pedro nos comentaba que el reclamo que realizan es en base a un derecho legítimo y adquirido desde el año 1996. Tenemos la sentencia firme desde el año 96, donde se ordena de la Cámara con Contencia Administrativa número 2 al gobierno de la provincia de Tucumán a que se le pague, qué cosa jugada, que sea cifra en blanco, en negro, como sea, porque el gobierno de la provincia tiene que hacer cargo de nosotros, de la deuda de nosotros y de la atención del sueldo de nosotros con el 82% móvil. A partir del corte de tránsito, la Guardia Policial de la provincia los condujo por orden del Ministro de Economía a su despacho, donde coordinaron una reunión para el próximo martes. Hoy, como nosotros estábamos reclamando, siempre ha sido corte todos los miércoles, sí. Hacemos la asamblea, entonces me hicieron llamar con la Guardia Policial, el Ministerio de Economía, para que dice que el Ministro de Economía quiere recibirlo. Y ha quedado que para el próximo martes, entre las 10 de la mañana a las 11 de la mañana, vamos a ser recibidos a lo mejor por el ministro de Economía, Eduardo Gálvez. Esperando poder comunicarles una resolución favorable, informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Nahuel García, desde FM San Alfonso 103.9, Yerba Buena, Tucumán.